en la teología trinitaria, además de los conceptos que se llaman propiedades, de los nombres que significan lo propio de cada una de las divinas personas, se habla también de las apropiaciones, de los términos que hablan de, significan conceptos de los que se dice que se afirma algo que se apropia a cada una de las divinas personas. Algunos, que pasa ahora, el tema de las apropiaciones no le dan importancia, ¿no? Porque son nombres que no son propios de una persona, sino que se apropian en nuestro uso lingüístico, reconociendo que no es que al decir apropiado algo a una persona, no lo afirmemos como común a toda la Trinidad. Los términos apropiados no son relativos, no tienen el carácter de relación y, por tanto, de ellos cabe decir que en lo divino todo es uno e indistinto, donde no obvia la relación de oposición. No obstante, hay una razón muy profunda para respetar el lenguaje de las apropiaciones, además de que ha sido utilizado muy generalmente por los teólogos católicos. Y es que tiene un fundamento en la Sagrada Escritura, la cual, como es sabido, utiliza muchísimas veces lenguajes metafóricos, lenguajes de analogía impropia, de una forma sumamente expresiva y muy, diríamos, pastoral. Nuestro Señor habla un lenguaje menos científico que el que quiere que nosotros, para no hacer herejías y hablar correctamente, realicemos cuando pensamos especulativamente. Pero el lenguaje bíblico es frecuentísimamente muy expresivo, sin tener la caracterización científica del lenguaje formal y tomado. De modo que las apropiaciones, para utilizarlas, y las utilizan los escolásticos que hablan en general con mucha precisión, sabiendo que son apropiaciones y no propiedades, las utilizan con mucha frecuencia. Voy a poner algunas ejemplificaciones y enseguida verán ustedes de qué estoy hablando. ¿Con cuánta razón digo que respetar la existencia del lenguaje apropiado, aunque no sea propio, en Tratado Trinitario, es algo muy acorde para establecer una continuidad vital entre la teología y la fe y la oración, el lenguaje de la palabra de la Sagrada Escritura? Miren ustedes, miremos el credo que en la misa recitamos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Al decir un solo Dios, Padre Todopoderoso, no se dice que el Hijo, del cual se dice Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, el Espíritu Santo, Señor vivificador, no sean con este Padre el único Dios, un único Dios. No se niega el monoteísmo, pero se invoca primero, invocando al Dios único, en el cual creemos los cristianos como los judíos y los musulmanes, que ellos desconocen el misterio trinitario, o rechazan los judíos y los musulmanes, les siguen en este rechazo. Pero nosotros decimos, creo en un solo Dios, Padre omnipotente. Bien, es omnipotente el Padre, es, como dice el símbolo atanasiano, omnipotente el Hijo y omnipotente el Espíritu Santo. Y estos tres no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente, símbolo. No obstante, en el credo apropiamos, sin decir que sea concepto como generar el Hijo, o Padre, que son propiedades, o unigénito, llamamos omnipotente o Padre. Y muchísimas veces, todo el tema de la potencia creadora, del acto creador, se atribuye como eficiencia de ser, como donación de ser, como dominio del universo, se atribuye al Padre. El dominio del universo Dios Padre Omnipotente, que después, en el Nuevo Testamento de Cristo, en cuanto le reconocemos como verdaderamente Dios, Verbo de Dios, Hijo de Dios eterno, le llamamos el Señor. Por cierto, le llamamos el único Señor, que no es para remover el señorío del Padre, no, la gloria, ni gloria, tú solo somos, tú solo Señor. Ningún Dios fuera de Cristo, el Hijo de Dios, que es con el Padre, el único Señor. Aquí al decir el único Señor, que lo decimos de Cristo precisamente, el Verbo encarnado, el Mesías, el Rey del Universo, este, al llamar Señor a Cristo, aquí apropiamos el señorío a Cristo, y no lo removemos del Padre. En el lenguaje veterotestamentario, el Señor es un nombre divino, y al llamar Señor a Cristo, le reconocemos como Dios, precisamente. Pero el poder, y en este sentido, el dominio del mundo, señorío, diríamos, que Dios Padre comunica a Cristo en cuanto hombre, al ungirle con la unión hipostática, hacer descansar en él el Espíritu Santo y darle en cuanto hombre el señorío de todo el universo, este señorío lo atribuimos al Padre, lo apropiamos al Padre. Otras apropiaciones menciono rápidamente, por ejemplo, se apropia la sabiduría al Verbo divino. ¿Razón de esto? Pues textos veterotestamentarios en que la sabiduría habla en primera persona con un lenguaje personal y dice: salí de la boca del Altísimo, engendrada antes que toda criatura. Pues salí de la boca del Altísimo, fui dicha por Dios Padre, fui engendrada antes que toda criatura. Es lo mismo que pensamos en el credo, están los libros sapienciales. Y es la sabiduría que habla, es decir, el Verbo eterno, en aquel texto misterioso, pretrinitario, es decir, que va entreviéndose ya, va Dios revelando todavía de una forma menos clara que en el Nuevo Testamento, en su trinidad de personas, habla en primera persona como sabiduría divina, el Verbo, el Hijo de Dios. Al Espíritu Santo, que tiene sus propios nombres de amor personal, de don, le atribuimos con fundamento bíblico y profesado en los símbolos la actividad de santificarnos. Claro que nos santifica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos santifica por la encarnación del Verbo. Pero, por ejemplo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra. Lo santo que nacerá de ti será por esto llamado Hijo de Dios, el ángel a María. La fecundación de María por obra divina. Se dice que es el Espíritu Santo descendiendo sobre María. Toda la acción de la santificación de la humanidad, la comunicación del bien divino, se atribuye a esta persona que es eternamente el don, el amor subsistente, el abrazo eterno del Padre y del Hijo. O sea, atribuimos el poder al Padre, la sabiduría, la causalidad ejemplar, la ley eterna de que habla San Agustín, la atribuimos más en cuanto razón de la divina sabiduría. Decimos que está en el Verbo. Claro que la sabiduría divina es un concepto esencial, absoluto, que es idéntica en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no se multiplica. No es un concepto relativo, pero se apropia con un fundamento en la naturaleza de la procesión del Hijo que nace por un proceso intelectual, como, a un modo como, y también de trascendente a nuestro modo de concebir, pero tenemos una imagen de esto en nuestra palabra mental, como dijo San Agustín. Pues bien, tenemos la razón de ser de las apropiaciones con algún fundamento ontológico, teológico, que siguen muy fielmente los símbolos de la fe. Y en el credo al Espíritu Santo le llamamos con dos nombres preciosos. Le llamamos Señor. También es la confesión de la divinidad una con el Dios Padre Omnipotente y el único Señor Jesucristo. Y después de decir un dominum Jesucristo, un solo Señor, después de un solo Dios Padre Todopoderoso, decimos un único Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre de todos los siglos. Después creemos en el Espíritu Santo, Señor, Dios, y dador de vida, hacedor de vida, causante de la vida en nosotros, es decir, el que nos diviniza por ser enviado en nuestros corazones. Es un tema que trató el padre Ramiel en todos los momentos. Dice el texto griego, Sopoyón, causante de vida, hacedor de vida, vivificante, dice el texto latino, vivificador, Señor y dador de vida, dice el texto castellano. Bien, pues la vivificación divinizante por la gracia y por la misión de las divinas personas es obra común de las tres divinas personas, pero decimos que el Espíritu Santo es enviado a nosotros y apropiamos al Espíritu Santo nuestra santificación, nuestra vivificación. San Pablo dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ha sido porque se nos ha dado el Espíritu Santo, o sea, se nos da el Espíritu Santo, y aquí hay algo más de una apropiación, sin duda algo misterioso, pero por lo menos fundamenta que apropiemos la divinización del cristiano, la elevación santificante, la atribuyamos al Espíritu Santo. Desde la encarnación en la seno de María del Verbo hasta la resurrección de Cristo, y la comunicación de la gracia por los sacramentos, dice, si ahora vosotros consideráis, por ejemplo, los textos de Veni Creator Spiritus, o de Veni Sancti Spiritus, o secuencia que de Pentecostés, verán ustedes cuántos términos se dicen del Espíritu Santo, que de alguna manera se pueden decir, se deben decir de las tres divinas personas. No obstante, se apropian en la plegaria al Espíritu Santo con fundamento evangélico, con fundamento en el mismo lenguaje del Señor Jesucristo. Entonces, si atribuimos incluso los conceptos metafísicos trascendentales, San Buenaventura tiene una serie de cosas preciosas en esta línea. Atribuimos el ser, el ente y la unidad al Padre. Atribuimos la verdad al Hijo y atribuimos el bien al Espíritu Santo. Hay una relación, porque el bien tiene que ver más con el dinamismo inclusivo y con la inclinación a la perfección, por lo tanto, tiene más que ver con la voluntad, con el don, con la comunicación del bien. Por tanto, el tema de las apropiaciones lo agudo simplemente porque no siempre que vean un lenguaje apropiado piensen que es un lenguaje propio, que distingue a personas de Dios. No obstante, cuando se habla apropiadamente de la potencia atribuida, apropiada al Padre, de la sabiduría, y del amor, y la bondad, y la santificación, y la vivificación nuestra, al Espíritu Santo, piensen que hay un fundamento muy expresivo en el mismo lenguaje de la Sagrada Escritura. La elaboración teológica, ya desde los Santos Padres, y muy, muy explícitamente sistematizado en los teólogos escolásticos, introdujo una terminología que es importante tener en cuenta. Una cosa son los nombres propios de las personas, y otra cosa son las nociones o conceptos que nosotros en nuestro lenguaje utilizamos no para significar a las personas, sino para expresar aquello por lo que las personas las concebimos nosotros como distintas unas de otras. Por ejemplo, no diríamos, creo en la paternidad, no, creo en Dios Padre. Pero nosotros, al llamar Padre a la primera persona de la Trinidad, tenemos que saber qué quiere decir la paternidad que le atribuimos. De modo que hay que reflexionar especulativamente sobre las nociones por las que en nuestro lenguaje se hacen definibles, diríamos, y caracterizables teológicamente las divinas personas. Santo Tomás pone 5 nociones, que son conceptos abstractos y por tanto no están empleados para significar concretos. Al Padre llamamos unigénito, pero tenemos que aclarar conceptualmente qué es la innascibilidad o la agenesia que decían los griegos. Porque según que entendiésemos por innascibilidad, como hacían algunos herejes arrianos, y decimos que esto significa la esencia divina, porque Dios no tiene principio, es ingénito, es innascible, es contradictorio que Dios se origine, si decimos esto, negamos que exista el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, porque si entendemos innascibilidad en un sentido que remueva que pueda haber Dios nacido, consustancial con el Dios generante, pues hemos hecho como los anomeos, que en nombre de la noción malentendida de la agenesía, decían que agénitos es la definición de la esencia divina. San Agustín decía, no, todo término que lleva una partícula privativa, agenesia, ingénito, si génito es, en cuanto es generante, es en cuanto propio del Padre, relativo, generado en cuanto propio del Hijo, es relativo. Entonces la privación de esta relación tampoco es un término esencial. Es el remover de la primera persona la relación de procedente o de generado. Es el principio no de principio, es decir, no de principio. Principio de deitatis y no principial. De modo que es como una alfa privativa, un in en latín, es como toda privación, está en la misma categoría de la relación de aquello que se priva. Por tanto, se remueve que sea generado, estamos en la relación. Es algo que se dice del Padre. Es la noción, no es el nombre propio del Padre, ¿no? Es el sentido de invocar. Bien, lo hacía Isaac y a ti, Dios Padre ingénito, lo hacía con devoción, Isaac, no es un lenguaje común, litúrgico y la plegaria, le llama Padre, Dios Padre, omnipotente y eterno Dios. Aunque también es eterno el Hijo del Espíritu Santo, pero ven ustedes la eternidad en la liturgia, se suele apropiar Padre. Cuando se dice omnipotens et eterne Deus, Dios omnipotente y eterno, que tal cosa, tal otra, te pedimos por tu Hijo Jesucristo, tal cosa, bueno, aquel a quien se dirige la oración es el Padre, a quien invocamos como omnipotente y eterno. En cambio, le podríamos llamar ingénito, sí. Pero la innascibilitas en latín, la genesía en griego, es una noción, un concepto abstracto que aquí y sirve para que precisemos conceptualmente el carácter personal, pensando en la propiedad del Padre, llamamos con la noción de innascibilitas. Digo que Santo Tomás pone 5 nociones, innascibilitas, la generación activa, que realmente se identifica con la paternidad del Padre, ¿no? Es idéntica con el Padre, pero no vamos a llamar al Padre generante activo. Eso no lo ha hecho nunca nadie de ustedes, porque es un concepto. un uso legítimo, conceptuado, pero que como que tampoco nombramos nosotros las personas humanas con nombres abstractos, ¿no? Nombramos con sus nombres propios, ¿no? No los nombramos con nombres abstractos. Por muy sincero que fuese uno al decir eres un hombre excelente, tienes, ejercitas la dignidad de persona humana admirablemente, bueno, pero a ver si nos aclaramos, tú me conoces a mí o no sabes ni cómo me llamo, así no haremos nada, no sé si con un elogio metafísico nadie se satisfaría, ¿no? Así también en la plegaria no se suelen utilizar los conceptos, mientras se utilizan las apropiaciones, porque son muy bíblicas, no se suelen utilizar las nociones, ¿eh? Generación activa, generación pasiva, común inspiración, nadie ha invocado a la vez al Padre y al Hijo llamándoles dos expirantes y un solo expirador, ¿eh? Padre celestial y el Hijo consustancial al Padre que con un solo acto de expiración expiráis el Espíritu Santo. Esto no hay ninguna oración que diga esto. Y es verdad, pero no se dice así. ¿Eh? En cambio, la procesión latín, que es la expiración pasiva también, que se llama el Espíritu Santo, no se dice la expiración pasiva. Nadie llama al Espíritu Santo la expiración pasiva, o el término de la expiración pasiva. Lo expirado por el Padre y el Hijo. En cambio, se le llama, porque está en el lenguaje de Cristo, el procedente, el que procede, el que el Hijo envía, el prometido, el dado. Por tanto, además de las profesiones, hay las nociones. Entonces, las nociones, tema que lo trato porque hay que no dejar, pues como hemos metido un poco a fondo en el Tratado Trinitario, tal como lo elaboraron sobre todo San Agustín y Santo Tomás, no puedo hacer un curso completo sobre la Trinidad, pero no me parece correcto dejar cosas. Cuestiones sin plantear y sin decir cuál es la respuesta correcta de la teología católica y estas cosas, ¿no? Estos actos, estos términos nacionales tienen una enorme importancia por lo que voy a decir ahora. Porque hay términos en nuestro lenguaje sobre Dios puro y trino que los utilizamos con distintas direcciones significativas. Si yo digo entender, acto puro de intelección, entender subsistente, siempre la terminología de Aristóteles en el libro Wanda, subsistente intelección de la intelección, o ser subsistente, por ejemplo. Esto, desde el punto de vista trinitario, lo tengo que decir de las tres divinas personas precisamente en cuanto son un solo Dios, en cuanto no se distinguen en la esencia. Porque entender subsistente es algo que pertenece al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en cuanto son un solo Dios y tienen un solo ser subsistente. Pero el término entender se emplea nocionaliter también, nocionalmente. Es decir, como siendo en el Padre el entender aquel acto que es idénticamente la locución del verbo, la generación del verbo, que esto es el intelligere nocionaliter sumptum, como dicen los teólogos clásicos. El entender entendido como noción se identifica con la generación activa del Padre. Entonces el verbo, que es también entender subsistente, es la palabra dicha, dice Santo Tomás en la Contragentes, es en Dios el verbo como el Dios entendido, pasteos intelectus, como nuestro concepto en nosotros, que lo que entendemos está en nosotros como expresado, pues así es el verbo, verbum dei estindeo, pasteos intelectus. Aquí tenéis el entender nacional de resolutud, identificado el ser el Dios entendido con el, la generación pasiva, con el entender nacionalmente entendido, en cuanto por el entender nacionalmente entendido, el Padre dice el Hijo, el Verbo, Logos es lo dicho eternamente por el Padre, lo dicho eternamente por el Padre es Dios, porque Logos es Dios, San Juan ya lo dijo, y por tanto es con el consustancial con el Padre. Pero como que los actos nacionales son conceptos que en modo abstracto y metafísico diríamos se refieren a las propiedades de las personas. El entender nacionalmente entendido es activamente el decir paterno y, o bien el ser dicho del Verbo. Por tanto, aquí ya obvia la relación de oposición y no es todo uno e indistinto. Una cosa es decir y otra es ser dicho. Una cosa es el entender como generación activa, como locución paterna, y otra cosa es el ser dicho, ser expresado como ser engendrado eternamente por el Padre. De modo que no es nada de especial el tema de, los, de las naciones, porque permiten después precisar, Santo Tomás lo hace magistralmente, y Don Scotto, muy sutil, tiene una serie de cosas un poco más cavilosas y elaboradas, excesivamente, ¿no? Pero que son dignas de ser leídas, y Ramón Llull tiene cosas interesantísimas, sin la precisión escolástica, una tremenda intención teológica y apologética. De modo que los actos nacionales, se puede hablar de actos nacionalmente entendidos, precisamente porque hemos distinguido el carácter propio de las naciones como conceptos abstractos, que expresan las esencias de las propiedades, digamos, no la esencia divina como gusta, la definición esencial de las propiedades espirituales. Y así, amor se puede entender de tres maneras. Como en San Juan, Dios es amor. Aquí amor es un término esencial. O bien se puede llamar amor a la expiración activa, el amor mutuo por el que el Padre y el Hijo, como dos que expiran, siendo en la expiración un único expirador, por un solo acto de expiración, expiran el Espíritu Santo. El amor nacional es la expiración activa, como una palabra. Y el amor personal es el Espíritu Santo, al cual se llama amor, el trisagio, tan popular cuando yo era niño, se rezaba mucho, se invocaba al Espíritu Santo. ¡Oh amor! ¡Oh don del Altísimo! Esto se decía del Espíritu Santo, amando al Espíritu Santo, orando al Espíritu Santo. Por cierto, con una plegaria que era popularísima. Esto que yo lo he rezado pocas veces yo, me lo sé de memoria de irlo a rezar a mi madre en la oración familiar. Cuando había una enfermedad, cuando había un riesgo de inundación, cuando había una tormenta, que tenías miedo que te cayese un rayo en la casa, ¿no? La gente se reunía y rezaba el trisagio. Y se invocaba al Espíritu Santo. ¡Oh amor! ¡Oh don del Altísimo! Comienza la oración al Espíritu Santo. Era una oración que rezaba la gente piadosa, sin ninguna dificultad rezaban. Parece que ahora dicen que la gente sencilla no entiende el lenguaje teológico. No sé de qué gente sencilla habla. Porque mi madre Eva lo era mucho. Y era admirable y sencillamente cristiana. Rezaba con mucha atención y sancio e invocaba amor al Espíritu Santo. Si le hubiesen preguntado si amor aquí emocional o personal, hubiera pensado que le estaba tomando el pelo, y me hubiera parecido muy bien que se lo pensase, porque no sé si me explico. Entonces, voy a decir una cosa un poquito fuerte. entonces a una persona que le habían enseñado a rezar el trisagio y lo rezaba con mucha comprensión y devoción. No tenía el riesgo de que en un momento dado le preguntase a un sacerdote en una reunión, pero usted sabe lo que dice al decir amor, ¿no?, del Altísimo. ¿Sabe en qué sentido empleó este término? Porque no despreciaban la expresión de la fe, porque estas oraciones que rezaba la gente sencilla estaban indulgenciadas, estaban aprobadas por el magisterio eclesiástico y habían sido sin duda redactadas por gente que sabía mucha teología y no se despreciaban. Y se conmovía la seguridad con que esto nutría la piedad y formaba la fe, iluminaba la fe del cristiano en el ejercicio de la plegaria. Pues esto en defensa de las naciones y de los conceptos de actos nacionales. Si ponemos actos nacionales, queremos decir que afirmamos en Dios operaciones vitales, inmanentes, nacionales, es decir, que las concebimos como connotando directamente las personas en su oposición relativa. Generación es inteligencia activa, generación activa es la inteligencia locutiva del padre, etc. Entonces ocurre una cosa, que en nuestros conceptos que parten de la fe y se organizan según principios metafísicos verdaderos, pues principios falsos serían fuentes de herejías, son principios verdaderos, son fuentes de fructuosísima inteligencia de la fe, como dice el Concilio Vaticano I. Si ponemos actos nacionales, nos vemos necesitados de poner potencias, no en el sentido de composición de potencia y acto, en el sentido de estratégico, de estructura, de pasividad, de capacidad de perfección, sino en el sentido de potencia activa que es el acto mismo en cuanto principio, por el que la acción permanente es constitutiva de la comunicación del acto. Y entonces, si ponemos en Dios como acto generador formalmente idéntico con el entender locutivo del Padre, realmente idéntico con el Padre, con la autoridad, la paternidad, tenemos que poner en el Padre potencia generativa. Porque si no, ¿cómo engendraría sin poder de engendrar? No potencia que pase al acto, sino principio de acto, de potencia como principio activo. La potencia activa es acto, dice Santo Tomás. Potencia activa generativa en el Padre es un concepto nacional también, que tiene un fundamento en la misma esencia divina. El Padre genera porque es Dios, pero en cuanto genera, es Dios Padre que genera al Hijo. Por tanto, la potencia generativa está connotando la misma relación del acto generador, que es un acto nacional, está relacionado con las propiedades de las personas. Y entonces Santo Tomás, que estudia el tema con mucho detenimiento, dice lo siguiente: la potencia generativa del Padre, que el Padre la tiene porque es Dios, entonces el Hijo no tiene la potencia generativa porque no es Padre. ¿Es más perfecto el Padre que el Hijo? Pues no. Sería contradictorio poner la potencia generativa en Dios Padre, la generación activa en el Padre, la identidad de la divinidad del Padre con su paternidad, y decir que entonces el Hijo, como que es Hijo, no es Padre. La relación de oposición. Al Hijo le compete ser Dios como Dios generado, no como Dios generado. y como que la potencia es acto y perfección por la perfección del acto de ser infinito, y en la potencia activa del Padre, el principio del acto generador, es omniperfecta. Sería contradictorio que Dios Padre generase el Hijo y el Hijo fuese menos Dios que el Padre, entonces no sería Padre. Pero que el Hijo fuese Padre también sería Cristo, porque aquí obvia la oposición del Hijo. Misterio, esto no se demuestra, pero supuesta la fe, se organizan los conceptos adecuadamente, según este modo de Santo Tomás de plantear las cosas, que ya están San Agustín. Santo Tomás lo sistematiza, digamos, con mayor precisión ontológica. Por esto el verbo divino no dice, sino que es dicho. En la divinidad encarnado sí dice, porque dice lo que el Padre le ha comunicado en la situación. Nada de mí mismo, sino que el Padre me ha dicho. Pero el verbo divino no es dicente, es dicho. Es que ser dicente y ser dicho son conceptos opuestos relativamente. Pero por lo mismo, en lo esencial, están identificados con la omniperfección del ser y del entender divino. Y entonces, en Dios, pone potencia generativa en el Padre y potencia expirativa en el Padre y en el Hijo. Y Santo Tomás se pregunta, ¿y la potencia creadora, que es común al Padre y al Hijo del Espíritu Santo, y la potencia generativa del Padre, y la potencia expirativa común al Padre y al Hijo, cómo se distinguen? En el nuestro concepto, porque en la realidad lo mismo por lo que el Padre tiene potencia generativa es lo mismo por lo que el Padre, que es el Espíritu Santo, tiene potencia creadora. Entre la potencia creadora, como una más tres divinas personas, hay una distinción aquí, no hay oposición relativa, de modo que la potencia creadora común al Padre y al Hijo del Espíritu Santo, en cuanto la hemos de afirmar en el Padre, es idénticamente su potencia generativa. Pero conceptualmente no, porque en la potencia creadora no oponemos relativamente el Padre al Hijo, entonces la potencia generativa sí, porque es nocional, concebimos algo por el que el Padre dice referencia al Hijo. Yo no sé si descanso a ustedes, pero quiero dejar constancia de que los grandes teólogos, los grandes doctores de la Iglesia, con mucho respeto por el misterio, con un rigor filosófico espléndido y con tesoros doctrinales que aparecen en cada rincón de sus respuestas y de sus tratados reiterados, suma teológica, suma contragentes, cuestiones de potencia de aire, opúsculos, cotlibetos, es un tesoro inacabable. No hay cosa más triste que, si yo les aburriese a ustedes, les pido muchísimo perdón, porque no hay cosa más triste que aburrirse con la divinidad. El tema de la divinidad es la cosa más bonita que se puede pensar. Yo, como que yo no sé explicar lo bonito, les voy a leer a San Juan de la Cruz enseguida. Noten bien, por tanto, la potencia generativa la tiene el Padre y en el Hijo no tiene que estar la potencia generativa, porque la potencia generativa es la potencia generativa, o ser nocional, dice relación, y la generación activa es aquel acto por el cual entendemos que el Padre genera. ¿Y para qué le sirve a Santo Tomás esto? Pues le sirve para lo siguiente. Yo ahora voy a hablar muy a prisa porque tal vez me entiendan mejor si hablo prisa, para decirlo sintéticamente. Puesto que esto, como decía Villote, es un esfuerzo de nuestros conceptos fundados en el dato revelado, y los problemas que nos hacemos nosotros porque nuestro entender es limitado, los tenemos que resolver. tenemos que pensar que el problema está en Dios y que la solución nos la tiene que dar Dios. Dios ya nos la ha dado la solución. Pues de hecho yo, el Padre, somos la misma cosa. ¿Eh? Ya nos la ha dado la respuesta de la unidad de Dios y de la Trinidad de personas. Y esto es lo que Dios nos ha dicho. Pues nosotros, humildemente, en la tradición de la Iglesia, en los autores que han hablado en la Iglesia y han iluminado por la luz del Espíritu Santo, han iluminado la conciencia de la comunidad eclesial y han dado el instrumental lingüístico que ha pasado a la liturgia y ha pasado al dogma y a la plegaria. ¿Cómo vamos a despreciar esta especulación? ¿Cómo vamos a Pues bien, en el orden de nuestros conceptos, si hablamos de actos nacionales, si hablamos de relaciones consistentes, es que hay una distinción conceptual. ¿En qué orden ponemos esto? ¿En el qué orden de nuestros conceptos lo ponemos? Porque las personas divinas, tenemos que pensarlas, si no, no las podríamos distinguir sin contradecir. Tenemos que pensarlas como relaciones subsistentes, relaciones subsistentes, que subsisten por la identidad con la divina esencia y se distinguen porque son relaciones reales. Pero entonces, ¿el acto generador del Padre lo pienso antes o después de pensar el Padre como persona? Porque los nadie genera, sino existe él ya. Y las operaciones, en lo finito, las hemos de atribuir a supuestos constituidos, a consistentes distintos. Por tanto, el acto generador parece que lo tengo que atribuir al Padre. Pero Padre es un término relativo que dice relación al Hijo. Y en cambio yo no podría pensar, parece, la paternidad del Padre sin pensar eternamente el Hijo ya nacido, diríamos. Hago al Padre generar al Hijo antes de pensar el Hijo. ¿Cómo lo ordeno esto? Santo Tomás dice una cosa tremenda. Las relaciones, para ser reales, tienen que arraigar en una entidad absoluta, en lo creado como inherentes, como accidentes, en Dios como idénticas, como que la paternidad no podría constituir la persona del Padre si no se identificase con la esencia divina. Lo que da subsistencia a la relación es que es Dios Padre. Entonces, la relación, en cuanto subsistente, es en cuanto se identifica con el ser del Padre. Y hemos de pensar así, el Padre, generando al Hijo. Y hemos de pensarlo después, la relación, en cuanto relación, después de haber pensado que ha generado al Hijo, ¿no? Primero pensamos que el Padre, porque es Padre, Dios Padre, genera. Y porque genera, el Hijo es Hijo de Dios. Y entonces el Padre es el Padre del Hijo. Entonces, lo digo yo en mi lenguaje, no hay ninguna anterioridad ni posterioridad cronológica. Hay solo un orden en nuestros conceptos. Porque quien dijese, yo no pensaré la subsistencia personal del Padre, sino después de haber pensado que ha generado el Hijo. Entonces el Padre se constituiría a sí mismo, Dios Padre, en la operación con la que genera el Hijo. Y esto es todo lo que San Agustín dice. Esto mucha gente ahora le gusta mucho, que el Padre se haga a sí mismo. El Padre se ha hecho a sí mismo, qué bien. Pues mire, lo siento, ninguna de las tres divinas personas se ha hecho a sí mismo. Es gordo esto, ¿eh? Aquí todos andamos como self-made men, y todo el mundo es la mayor sabiduría ser autodidacta, y la mayor creatividad es haberse hecho a sí mismo y haber salido de la nada, ¿no? Y la gente, el ideal sería no haber tenido padre, sencillamente. No haber nacido de madre ni de padre, ¿no? Estaríamos encantados, ¿eh? No sé si me explico. Los sabios no tienen maestros, los hijos no tienen padre, las cosas salen de la nada, de la nada misma que actúa, ¿no? Esto será Nietzsche, será Hegel, será lo que quiera. Pero es absurdo. Y se quiere hacer teología con el absurdo de la autocreación de ese banano, entonces nos cargamos el Padre Celestial. Nos cargamos al Hijo, porque el Hijo... divina, el Hijo siempre es Dios eternamente. Y como dice Santo Tomás, si primero pensásemos el Verbo como teniendo algo, pero careciendo de algo, lo que el Padre le diese supondría que el Verbo es imperfecto. Pero es que en nuestros conceptos, si ponemos un antes de ser generado, el Verbo no sería nada. No hay nada en el Verbo que sea y reciba del Padre, porque todo lo que es lo recibe del Padre. Estamos en cuestiones de potencia. Ya ven ustedes, el Padre no se hace a sí mismo, pero el Hijo tampoco, ni más ni menos. El Padre le dice al Hijo que va a darle una esposa, va a casar con la humanidad, en la Iglesia. Y el Hijo contesta al Padre: mucho lo agradezco, Padre. El Hijo le respondía: a la esposa que me dieres yo mi claridad daría para que por ella, por la luz Cristo le da, vea, que por ella vea cuánto mi Padre valía, el valor de Dios mi Padre, y cómo el ser que poseo, que su ser le recibía, que vea la humanidad al encarnarse el Verbo por la luz de Cristo, que el ser que poseo del Padre lo recibía. El romance de la encarnación. Absolutamente preciso. Esto es lenguaje propio. San Juan de la Cruz tiene la propiedad de que cuando escribe líricamente, en poesía, es tanto más preciso que cuando escribe prosa. No sé si hay un caso igual. Yo creo que no. Toda la literatura y todo el pensamiento universal, no creo que haya una cosa así, yo no lo conozco. O no sean los libros inspirados de la Biblia, los salmos. Con lenguaje lírico dicen cosas absolutamente, rigurosamente metafísicas, aunque a veces emplean metáforas también. Pero aquí ven ustedes. Por tanto, tenemos que concebir el Padre como subsistente activo antes del acto generador, diríamos. Pero al Hijo no le podemos concebir como existente sino después de la generación pasiva, porque el ser que tiene el Hijo del Padre lo recibía eternamente, eternamente. Dale siempre su sustancia y siempre se la tenía. No hay tiempo, no hay tiempo. Es un orden de conceptos. Pero claro, quien pensase en la Trinidad tratando de explicar, por ejemplo, el Padre sin el Verbo es oscuro. Por tanto, Dios es luz, llega a ser luz porque es el Verbo. Esto está en el escrito de Schelling sobre la libertad humana. Es una blasfemia, ¿eh? Es una blasfemia. Y no tiene nada que ver con la Biblia ni con la Biblia dice Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Pues sí, te pone la tiniebla en el Padre y lo luz en el Hijo. Esto se lo inventa él. Está en el escrito de Hegel sobre el estatus humano. De Schelling, el escrito de Schelling sobre el estatus humano. Celebérrimo. Un escrito no muy extenso, tremendo, de los más influyentes de Schelling. El Padre es oscuro, es noche. Y Dios se ilumina generando el Verbo. Luz de luz, es curioso porque es directamente contra el símbolo, contra San Juan, contra el Evangelio, contra las cartas de San Juan, contra todos los santos padres, contra el símbolo de la fe. Dios de Dios, luz de luz, verbo es luz porque el Padre es luz. Dios verdadero, de Dios verdadero. Bien, pues tenemos que pensar el Padre, que porque es Padre genera, y el Hijo, que porque es generado, es Hijo, y el Espíritu Santo, que porque es inspirado, es Espíritu Santo. Las tres divinas personas son absolutamente iguales en perfección, semejantes en naturaleza. Las tres divinas personas son total y absolutamente inmanentes una en otra. El Padre en mí, yo en el Padre. Las tres divinas personas son totalmente unas en su acción creadora. La operación ad extra divina es común a las tres divinas personas. No hace nada el Padre que no haga el Hijo, el Espíritu Santo con él. No hace nada el Hijo que no haga con él, el Padre y el Espíritu Santo. Algunos teólogos se han equivocado con esto de la unidad de la acción divina de extra. Y han dicho el siguiente disparate, que que denuncia muy, con mucho acierto Bartolomé María Schibert en el Dios de Jesucristo. Han dicho, Dios obra ad extra, como si no fuese trino. Según Santo Tomás, es necesario que creamos en la vida, porque si no, no entenderíamos la creación. Porque entendemos que Dios crea libremente, porque nos dice que creamos cosas por su verbo. Y entendemos que crea liberalmente, sin indigencia ninguna, por pura comunicación de bondad, y sin que esta comunicación sea necesaria, porque ha inspirado eternamente el Espíritu Santo antes de la creación del mundo. No solo es el Verbo nacido del Padre, el que todos los siglos, es el Espíritu Santo eternamente dado por el Padre y el Hijo antes que todos los siglos. Y si no iluminamos la teología de la creación y de la providencia divina y de la elevación sobrenatural y de la redención de la humanidad caída desde la doctrina de la fe de las personas divinas y de sus eternas procesiones, no entendemos lo que la revelación nos dice, porque claro, la creación tal vez sería un concepto filosófico que el hombre hubiese podido conocer. Yo creo que es un concepto metafísico, que es absurda la existencia de lo finito por eternidad esencial, por emanatismo o por monismo o imanenteísmo. Creo que es absurdo. Parménides y Spinoza y Plotino son absurdos, pero históricamente el hombre es pecador. La pecaminosidad, lo que más hiere es el entendimiento, que es el lugar más adecuado para la soberbia. Y San Pablo ya lo decía, Dios por la sabiduría, Dios permitió que por la sabiduría el hombre no le conociese, y la hizo tonto la sabiduría humana, dice la carta de la sentencia permisiva de Dios. Dios la hizo tonta la sabiduría humana y permitió que la sabiduría divina pareciese necedad a los hombres. Los sabios de Dios, por eso San Pablo que juega con las palabras admirablemente, dice, pero lo necio de Dios es más sabio que los hombres, lo que a los hombres nos parece necedad es más sabio que lo que a los hombres es Dios. Entonteció la sabiduría humana. Así entontecida la sabiduría humana, se explica que ni los más grandes filósofos, que si hubiesen sido consecuentes con los mismos principios metafísicos que descubrieron tan profundamente, hubiesen afirmado la creación. No lo afirmaron. Es más coherente el creacionismo que el aristotelismo, que la afirmación de la eternidad del mundo, tipo egoísta, del humanismo de los neoplatónicos. Los aristotelismos humanistas deforman en Aristóteles. El creacionismo, y sabe Tomás, interpreta admirablemente a Aristóteles. Pero Aristóteles no estaba en la creación. De hecho, esta verdad filosófica de la creación y la providencia de Dios, nosotros también, los cristianos, sea lo que hubiera sido, de hecho, sin la revelación, la conocemos también por la revelación. Yo voy a hablar de la creación teológicamente, asumiendo para ello todos los conceptos metafísicos que proteja, pero puedo hablar de la creación. La creación es la verdad de fe, y la teología de la creación forma parte de la explicación del símbolo de la fe cristiana. Pues la creación no se entiende sino desde la Trinidad. La elevación de Cristo no se entiende sino desde la Trinidad. Y en las procesiones divinas encontramos la razón de los actos ad extra del Creador Providente. Como que Dios, decir que Dios obra ad extra como si no fuese el divino, es más perfecta de lo que Dios. Lo han dicho los teólogos de segunda mano. Pensando a veces seguido los grandes escolásticos que dicen exactamente lo contrario, porque que las procesiones divinas son razón del acto creador que está en su mano. misión del Hijo en la encarnación, la misión del Espíritu Santo en sus corazones. Hemos recibido el amor de Dios, Dios enviándonos el Espíritu de su Hijo. Esto lo tendremos, las misiones divinas, las tendremos la próxima clase. Y en otra sesión posterior comenzaremos la creación. Gracias. Sí, no, no, valia la pena.